Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Tanto que me duela tanto cuando...

corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Si esta canción te hace sonreír, usted escucha Cautiva Radio. Por tu recuerdo, como una enredadera.